Tú eres amor. Tú eres amor, tú eres bondad, Señor, danos la paz que el mundo no puede dar. Tú eres amor, tú eres bondad, Señor, danos la paz que el mundo